que tu ser te pide por favor que se acabe aquello que no sabe parar, aquello que le hace sangrar cuando sintió tener hambre en su vientre. Duele el escondido al poder de la serpiente que como niña en su juego quema el castillo con el fuego. Fuego, tú te hiciste cargo de mis egos, purificando el sueño y el deseo, coronándome sabio en tus misterios. Llamas de colores en mi pecho anuncian que siempre muere el invierno, llevándose ya los viejos recuerdos y trayendo apertura a este momento. Fuego purificante, limpia como tú solo sabes, de recuerdos que ya no son necesarios, de males que ya no llegan a ninguna parte, de entidades que se agarran sin saber bien el trabajo a hacer, porque el alma ya está muy fuerte. Veces que ese mundo te vino a visitar en los días de miedo, rasgando el corazón, sintiendo el perezoso centro que enfrenta a su cuerpo de dolor. Sigue ahí escondido el poder en tu interior, que en su juego quema el castillo con el fuego. Fuego, tú te hiciste cargo de mis egos, purificando el sueño y el deseo, coronándome sabio en tus misterios. Llamas de colores en mi pecho anuncian que siempre muere el invierno, llevándose ya los viejos recuerdos y trayendo apertura a este momento. Sahumerio nuestros templos divinos para que el amor puro atraviese el túnel hasta la máxima gloria y envuélvenos con tu misterio de las tres llamas, oh tu gran fuego que siempre nos amas, que siempre nos amas, que siempre nos amas. Siempre nos amamos.